10:30 de esta mañana de lunes. Estábamos hablando de la reforma laboral que se viene, hablábamos recién en la columna con perspectivas de género y ahora vamos a seguir profundizando sobre este tema para hablar mejor de ello y preguntarle acerca de qué postura y qué están analizando en relación a esta reforma laboral que se viene. Estamos en comunicación telefónica con Polo Martínez Agüero, secretario general de la CTA Mendoza. Buenos días, Polo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, preocupados por esta reforma laboral que ha sido presentada. Queremos saber, bueno, qué es lo que está analizando la CTA y qué se sabe al respecto. Bueno, en términos generales, lo que se va conociendo son modificaciones en el orden nacional y algunas que ya se ha avanzado, de hecho, en el orden provincial. Si nosotros tomamos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que por supuesto no es ningún tipo de organización progresista ni revolucionaria, ni mucho menos, las reformas que se quieren ir dictaminando favorecen fundamentalmente al empresario, al empleador. Por ejemplo, cosas puntuales. En la ley de asociaciones profesionales que se quiere modificar el concepto de la debilidad estructural que tiene un trabajador, poniéndolo como que la transacción entre un empleador y un trabajador es un pacto entre iguales, un ejemplo. En la ley de contrato de trabajo es quizá una de las que han sido una de las más avanzadas de América Latina, dictada, se promulga en el año 74, 1974, y es una de las leyes que más se quiere modificar, por ejemplo, lo que tenemos hasta ahora. Se quiere bajar el nivel de litigiosidad a través de las ART, eso ya se está viendo acá en Mendoza, y junto con otra resolución y decreto, que es el de la OCLO, o sea, la organización de la conciliación obligatoria, en donde el trabajador, antes de iniciar cualquier trámite, sea por indemnización, despido, lo que fuera, tiene que comparecer ante un tribunal de conciliación. Ese es otro de los elementos más costosos de nuestra ley, de esta reforma laboral. En realidad, esta reforma laboral comenzó a hacerse en la década del 90, en el gobierno de Menem, con lo que se llamó flexibilización laboral, por la cual le va dando al empleador márgenes muy grandes para poder dictar normativas en cuanto a vacaciones, en cuanto a contratos, en fin, hay una serie de aspectos blanqueo de los empleadores que son sumamente deteriorantes para el trabajador en sus conquistas históricas y en sus derechos, ¿no? Claro, y en este sentido, entonces eso es lo que vamos a estar viviendo en estos momentos. Y aparte, en realidad está interrelacionada con otras leyes que quieren aplicar, con otras modificaciones, que es una ley tributaria nueva, o sea, en cuanto a todo lo que es impuestos. La ley previsional es bastante aterradora para nuestros jubilados, y eso también tiene que ver con esta reforma laboral. O sea que lo que hay que hacer es ponerse de pie y rechazar de plano. No hay que ir punto por punto a negociar. Hay que rechazar de plano todo aquello que pueda modificar en un contexto amplio los derechos de los trabajadores. Polo, y en este sentido, en este rechazo, esta es la postura que nosotros es la de postura. Estamos llevando desde la CTA autónoma, o sea, de la Central de Trabajadores Autónoma. Y en ese sentido, ve la posibilidad. ¿Hola? Sí, en ese sentido, ve la posibilidad. Porque te escucho muy, muy, muy despacio. A ver ahí. No. Más o menos. Bueno, eso no sé si vos me has tomado lo que sí, estaba diciendo. Sí, sí, acá recién se escucha perfecto. Bien. Y nosotros vamos a tener ahí un panel para el día jueves, creo que va a ser a las 18, en Ciencias Políticas, donde vamos a estar las organizaciones gremiales, las centrales gremiales, seguramente creo que estará el SUTE y algunos otros gremios más, la CTA de los trabajadores, la nuestra, la autónoma, CGT, para debatir y discutir sobre todo las medidas a tomar frente a este gran atropello a la clase trabajadora. Polo, en ese sentido, ¿ve la posibilidad de unidad entre los trabajadores y las trabajadoras para darle... ¿Ve la posibilidad de unidad entre los trabajadores y las trabajadoras para poder parar esta reforma? Sí, yo creo lo fundamental, más que sentarse, no es momento de diálogo con el gobierno. Uh-huh. Es momento de rechazo. Es momento de rechazo, de repudio, por lo tanto de movilizaciones fuertes, intensas. Hay que defender el derecho de huelga, que también se lo quiere llevar puesto. Con estas nuevas leyes, todo encubiertamente, lo van haciendo por partes, medio desguazadamente, cosa de que aparentemente no se sienta tanto, pero obviamente que ya se está sintiendo. En la provincia de Mendoza ya hay cosas que se han ido poniendo en práctica, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, eso se vio el año pasado con el convenio colectivo de casinos. Claro. Y también con los convenios individuales. Es decir, le quitan todo derecho a las organizaciones gremiales para, en forma colectiva, poder rechazar estas sanciones de leyes. Se trata de negociar por las partes. Por ejemplo, el concepto que hay de tercerización es la negociación por empresa, y no por rama de la actividad. No por rama de trabajo, que esa es otra de las grandes barbaridades, y el concepto de la competitividad laboral, para que haya más ganancias para las empresas, metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores. Exactamente. En ese sentido, entre el PAC, hacía referencia de que viene... Perdóname, no te escucho casi nada, muy despacio te escucho. Bueno, no lo vamos a seguir haciendo. Mira, podemos seguir en cualquier momento. Perfecto. Sobre todo después que tengamos este panel que vamos a tener el día jueves, y siempre hemos tenido con ustedes muy muy buen diálogo para el debate. Lo único, la parte técnica, que se escucha poco, nada más, pero por lo demás es muy importante la labor que ustedes hacen de difusión de todas estas cosas. Muy bien, bueno, Polo, le agradecemos mucho y después estaremos comunicados seguramente después del jueves a ver qué sucede en este panel. Y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Adiós. Ahí pasaba Polo Martínez Agüero, secretario general de la CTA de aquí de Mendoza, bueno, dándonos este parecer sobre la reforma laboral, en la que nos decía que desde la CTA se cree que directamente hay que decirle no a esta reforma y no negociar punto por punto. Veremos si el resto de los trabajadores y las trabajadoras tienen la misma postura. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede en relación al movimiento el movimiento obrero, de los trabajadores, de las trabajadoras, frente a esta reforma laboral que viene a quitarnos y a avasallar derechos fundamentales que históricamente hemos logrado conquistar?